particular no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en los primeros estadios de su existencia no dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Una nueva inquisición con estaban un montón, todo gracias a las gracias de las gracias de Dios. Escuchemos atentamente lo que nos dice el sermón, donde no hay mesa redonda, solo habla el monseñor. En la casa de Dios ya no hay tanto ambiente, una pena por la acústica ya que es excelente. Montar un buen sound system donde repartáis el vino y el selecta consagra mientras coloca el vinilo. Dejarle de decirle a las pibas que no aborten y para dar ejemplo montar la ermita un tal corner que retumben los graves, aunque más grave no es impulsar leyes dignas de Carlos o Felipe III. Arrimemos cebolleta a 2 metros de un retablo. Si alza la tata, entonces yo hablo. Una buena revisión de la ofrenda floral compensa mucho más la ofrenda coral. Quedan invitados los manes y las yals. Cervecita 1 euro, precio anti-satán. La iglesia renova a base de rabada, porque a esta altura coba no nos va nada. Da, en la casa del Señor. Pa' eso la iglesia la pagamos entre todos. Salen por el altavoz. Da, que suene la comunión. En la celebración, en el pre y en el post. Da, sin aborto y sin condón. Que retumbe el tímpano de un tal Gallardón. Da, y también danzón. Morimos por un Babel en la rave del Señor. Da, saeta de Michael Rose. Black Uhuru Pan, Nazareno, One Love. Da, en la casa de Dios. Pa' eso la iglesia la pagamos entre todos. Dicen que la misa es una fiesta muy alegre, pero nunca como Cádiz, capital del reggae. Dicen que la misa es una fiesta con Jesús, bandera jamaicana, lo alto la cruz. Yo tengo un amigo que me ama. Lo suyo es un Manolo take off me pijama. Por la señal de la saltada, dejarse de rollo, abusones de pibe. En cuanto al aborto, la mujer decide. Solo queréis culito blandito, gorita, guarrón. Que te gusta un niño, ya no nos queda derecho de laico. Los años 40, o esto es un carco. No suben el precio del polvo de tarco. Traje el catecismo que están endosando. Que entre la iglesia y eso de ese santo, el cielo también propiedad de Monsanto. Tenéis a la gente rezando la argo. Y yo a ese argo mejor le hago un cargo. Vais con retardo, hacerse petardo. Que miento a tu reza, yo meto con nardo. Los que te confiesan son gente musiesa. Te cuento una historia, esto va para largo. Nosotros no somos de meterle fuego a nada. Pero al menos se callen y en la iglesia suene. Es noquear una ermita pa' nosotros, pa' que no vaya nadie, que la aprovechen otros. Aborto legal, libre y gratuito, de nuestra inquisición estamos algo frito. Nosotros tenemos vida, vosotros solo un mito. La misa ya no tira, pasemos a otros ritos. Da, en la casa del Señor. Pa' eso la iglesia la pagamos entre todos. Da, en la casa de Dios. Diléis por doquier, salen por el altavoz. Da, que suene la comunión. En la celebración, en el pre y en el post. Da, sin aborto y sin condón. Que retumbe el tímpano de un tal Gallardón. Da, y también danzón. Morimos por un Babel en la rave del Señor. Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa.